Givenchy, Givenchy, Givenchy, feel like I'm Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Givenchy, feel like I'm Jim Blue. Diventi un uomo nato in life 20. In una vita fionda te con una puta sexy. Fumando cheesy, escuchando Pinsy. Yo la digo que no, pero ella me dice que sí. Gasta sí, la obligo a que me lo coma. Gasta sí, me obliga a que se lo coma. Es mi puta, mi mami, mi pretty woman. Y ahora jode con las marcas de París y Roma. Bushy, la dije que la amaba. Yo la saqué de la calle para que ella me sacara. Del mercadillo pasé la ropa robada. Y la ropa que robaba ahora me la regala. Vos, jodiendo con dos. Josef Honori me ha pedido una colección. Marc Jacobs me ha dicho que le gusta mi estilo. Ese día iba con un cinturón de piel de cocodrilo. Fernandito, el de la ropa italiana. En el Sunset Marquis quemando californiana. Tú te crees que viste, pero tú no has visto nada. Número Calvin Klein, somos temporada. Tan frustrado, que lo que es. Parece un espantapájaro vestido de Kanye West. Yo solo jodo cash, María Coté. Fui pa' la Fashion Week y la exploté. Los diseñadores quieren mi culito, pero estamos caros como el negro ese rubito. San Ross, mami, soy un pecador. Tengo un rosario, Christian Dior. 1000 euros en Armani y 2000 en Hugo Boss. En mi barrio hay más billetes en ropa que en tu front row. Versace con Fubu, Falafel con humo. Givenchy, estamos balling, Oliver y Benji. Givenchy feel like I'm Jim Blue. Givenchy feel like I'm Jim Blue. Givenchy feel like I'm Jim Blue.